Batalla pide audiencia con el Chicho. ¿Batalla? Batalla. Dígale que pase, por favor. Está Batalla. Está Batalla. Está Batalla. Está Batalla. Ahí viene. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bienvenido, senador. ¿Senador? ¿Cómo le va, contador? Encantado, por favor. Conoce al contador, por favor. No? Por favor, aquí, al lo recordamos de su última visita a este lugar sagrado donde acude poca gente. Pero... Se ve que no le gustó la reflexión. Se ve que no le gustó. Jefe. Espere un poco, jefe. ¿Qué está haciendo? Le voy a regalar un limpia parabrisas. Ahí está. ¿Cómo va? Sí, bueno, y tenía que venir. ¿Usted se imagina? ¿Te recuerda lo que pasó en el 84? Sí, me acordaré, como no me había acordado. Vine acá, pedí consejo al Chicho, la cosa salió muy bien. Y bueno, y acá estoy de vuelta. Ah, le fue bien aquella vez. Así dicen. Pero mire que son pocos los que lo reconocen, ¿eh? Bueno, yo lo reconozco. Mire que nosotros abríamos la boca antes de tiempo ahí en ese momento. Nosotros trabajamos con algunas, digamos, con algunos techos que fueron totalmente sobrepasados por la realidad. Y entonces quiero ver ahora si... ¿Le quiere preguntar Chicho el nombre? Y yo quería preguntarle un poco cómo sacar el... Es un buen consejero. Sí, sin duda, sin duda. Le digo una cosa, que hay una cantidad de intereses por todos lados. Yo me quedo asombrado de cómo en un país donde el electorado alcanzará 2.100.000, 2.150.000, hay tantos sectores que se interesan por ese futuro. Y sí, hay 9 candidatos a la presidencia. Imagínese, es un récord mundial ya. No sé si es un récord mundial, pero sudamericano debe ser. Sí, fácil, fácil. Ojalá lo imiten los seleccionados del fútbol, a ver si sacamos algo. Así de pasadita lo dije. Se supone que sí, ¿no? Me tiene muy nervioso ese asunto, ¿eh? ¿Por qué? Usted es un hombre que le gusta el deporte. Sí. No, no, Bolivia ya no es más, ya no quedan Chile, senador. Eso es verdad. Discúlpeme el léxico. Eso es verdad. ¿Usted vio cómo corren esos chinos? Bueno, yo digo que nosotros podemos clasificarnos. Yo tengo confianza en el equipo, tengo confianza en el equipo técnico. No, yo confianza tengo. Yo le dejo la billetera en el camarín si quieren también. Pero... No, pero además juegan bien. Además van a jugar bien. Ahora, a usted, senador, le gustaba más el fútbol del año 50. Sí, me gustaba más. Y bueno, porque participaba. Me lo dijo Flores Silva la semana pasada. Sí, sí. Perdón, míreme acá. No, mire. Tiene que bajar la pelota al piso. Pero ¿no? Sí, es que la baja siempre, yo también. No, porque me dijo, mándele cariños al senador, me dijo, cuando venga para acá, es un gran muchacho. Ah, un muchacho bueno, de barrio, excelente. Hay un destornillador que está arreglando la cosa. Eso dijo. De boliche del 50, dice. De boliche del 50, boliche. Bueno, mire usted. Y 39 años de boliche, aburrido, ¿no? Yo le diría que hoy en día, mirá que aburrido es caro, ¿eh? Eso también. Antes cualquiera se mamaba con 2-3 pesos. Ahora... No, ahora ya está prohibitivo mamarse. Pero lógicamente, si el Chicho nos dio un decreto... Con respecto a la... Todo el que se mame fuera de hora paga una multa terrible acá. ¿Quiere decir que hay horas para mamarse? Y sí, dura más o menos del 1 al 3. El que llega al 5 es un fenómeno. Perdió. ¿Cuáles son los colores de la agrupación del Nuevo Espacio y del PGP? Fíjese, ¿eh? Rojo y fucsia. Pero contador, usted está en la pega, usted es como el Chicho. Es de mala calidad. Un poquito de viento y se me vuela la corbata, pero queda bárbaro. No se preocupe, siempre si se vuela para la izquierda, bueno. Opté por un saco neutro de color gris que me va con todos los colores. Ya, pero es lo peor que le puede ocurrir. No hay cosa peor que el gris. ¿Le parece? Sí, sí, sí. El ¡anímate! Es color de cicatriz. Bueno, por lo menos rima con cicatriz, ¿no? No, porque hay un eslogan por ahí que dice anímese también. Sí, sí, yo. Y va en contra de lo grisáceo, ¿no? Sí. Pero yo me lo puse por ser un color neutro. Sí, ahí está. Uno que ha hecho un... No puede haber neutro ahora. Sí, no, usted dirá. Una de las cosas que preocupa ahora a todo el mundo es la apatía, ¿no? Y eso porque hay mucho neutro. Tiene razón. No, hay que comprometerse con lo que sea. Discúlpeme, usted que ha ido por el interior. Usted que ha revisado cuántos rincones, porque lo vi, por ejemplo, en el noreste de la República. Hemos estado en el noreste. He prendido la radio porque estoy atento a ese tipo de cosas. Usted también, contador, me lo comentó. Sí, yo estuve mirando. Usted anduvo por 33, Cerro Largo, Tacuarembó. Luego bajó hacia el sur por otra línea, ¿verdad? Tal vez por la ruta 8, no sé, no me interesa eso. Estuvimos por la ruta 8. Ah, ahí está. La 26. La 5, la 3, por todos lados. Perfecto. ¿Cómo anda la gente en el interior con respecto a todos estos asuntos? Bueno, nosotros hemos notado una gran expectativa de la gente y una gran preocupación por la cercanía de las elecciones, ¿no? Pero también hemos notado que a todos los niveles, digamos, sobre todo en los centros urbanos, hay apatía, indiferencia, ¿no? Hay apatía. Y eso es un poco una cosa que nosotros también queríamos consultar con el Chicho, ¿no? Ver ¿Cómo le damos a la gente la preocupación que un acto electoral requiere, ¿no? Lógicamente, ¿sabes lo que pasa? Que hubo tantos actos electorales. Ah, eso sí. Hubo tantos. Además, este año, un año proclive al acto eleccionario. Va a ser el tercero este en el año. Exactamente, sin cortarlo de los clubes deportivos. Que van a jugar. Yo le quiero hacer una pregunta a este senador. Los otros días, Jorge Valle dijo que él pretende que nuevamente Ben Villegas venga a ocupar un cargo en el Banco Central y quiere dejar nuevamente de ministro de Defensa al general Medina. ¿A usted qué le parece eso? Es una pregunta. Y que falta Rapela en el Ministerio del Interior. ¿No le parece? Se pone loco. Ya debe estar redactando un decreto. Permítame. A la pucha. Me encontré con un escaloncito que no lo tenía muy calvo. No, sí, de nuevo. ¿Qué? ¿Para que suba yo o para que no me peguen la trompa contra el alambrado? Desapareció. Estuvo bien, ¿eh? Está bien eso, integración de... Una consulta de índole humano. ¿Usted fuma, senador? No, nunca fumé. ¿Nunca fumó? Debe haber sido por el hecho de que papá, como buen inmigrante italiano, fumaba los aquellos toscanos. Los Livorno. Livorno y Cadorna. Eso pasaban los bomberos, varones. Ninguno nunca fumó. ¿Nunca fumó? Nunca. ¿Ni sus hermanos tampoco? Ninguno. Es una buena imagen esa, ¿eh? Bueno, puedo tener otros vicios. Sí, bueno, pero ese no lo tiene, no está a la vista. Después llame al doctor Taliche, que acá tiene un hombre que... Está bien, ¿eh? El Partido Verde. Es posible que terminemos el Partido Verde. Todo. Ecoecologista. Verde, es tu ecologista. Sí, no. Porque vamos a no... No. Vamos a no confundir. No. Para que suena calchicho. Sí. Así que usted no fuma. Si quiere decir que si usted no fuma, mucho menos aprobaría la adicción de ciertas juventudes para con la droga. Y eso no puede haber nadie que lo admita, ¿no? Mucho menos quien, como yo, es padre y es abuelo. Creo que eso forma parte de ese escapismo que uno encuentra muchas veces en la juventud, sobre todo, y creo que es profundamente negativo para el país. Porque hay muchos muchachos que dicen que los que no están en la droga y esto están fuera de onda. Todos esos inventos que se hacen, ¿vio? Que van aparejados con la música del momento, que yo no estoy en contra de la música, de la música, dije. Del ruido, sí, estoy en contra. Bueno, creo que la música es siempre agradable para todos, ¿no? Yo soy un... Me gusta mucho la música. Es melómano. ¿Eh? No sé. No sé. Que de solo hace unos años. Pero... De cualquier manera, pienso que no tiene nada que ver la música con la droga, ¿no? Creo que se disfruta mucho más la música sin la droga. Pienso, además, que es un proceso que, desgraciadamente, se vive en muchos países del mundo. Sí, desde ya. Y es producto también, en cierto sentido, de una frustración de sociedades. No quiero hacer... No, de ninguna manera. Lo que pasa es que uno también tiene menores en la familia y amigos de los menores de la familia que a veces hacen cosas por imitación. Y eso juega mucho, ¿no? En todos los órdenes de la vida, ¿no? La guerra del Vietnam, por ejemplo, defenestró a toda una camada de la juventud mundial. ¿Y por qué? ¿Te sabes? No. Iba a contestar. Tal vez era la única posibilidad que tenían los soldados de soportar el clima, una lucha muy difícil para ellos. Muy difícil, sí, señor. No, yo le iba a preguntar, si usted cuando sea presidente... ¿se va a organizar algún viajecito, por ejemplo, para alguna gira? Porque a nosotros nos interesa el tema ese. ¿Algún viaje? Bueno, creo que en definitiva nadie puede negar el derecho de los gobernantes a dar al país, digamos, una imagen en el exterior. Creo que había que rearmarlo después de la dictadura, pero pienso que se ha exagerado la nota, ¿no? ¿Mucho viaje? Mucho viaje y muy caro, y en un país en el que los problemas son graves. Le voy a hacer una pregunta, senador, en la que contemplo a un gran sector de la población nacional. Se ha mucho hablado de los lemas, de los sublemas. Se han incluso pedido que se den lemas permanentes, por supuesto, a quienes se lo han ganado, ¿no? Ahora, ese sector grande de la población tiene un poco de mareo con respecto a eso. En síntesis, exactamente, ¿por qué lemas permanentes y no? Bueno, nosotros tenemos un lema accidental. Hemos trabajado desde hace mucho tiempo con un sublema que era desde el momento en que nacimos a la vida política en el Partido Colorado, que es por el gobierno del pueblo. Un lema permanente. ¿Está desde esa época? ¿Está? Desde esa época. Desde esa 27 época. Años tiene. El sublema, un lema permanente, es aquel que permite que dentro de él existan varias listas. Sí, señor. Un lema accidental impone votar en una única hoja de votación a todos los cargos. Entonces, uno a los nacionales y otro a los departamentos. Bueno, entonces se inventó un poco eso porque no era un negocio político, ¿no? Sí, jefe. Está grave hoy, ¿eh? Usted sabe que a mí me interesa mucho que si usted va a hacer algún viajecito, le quiero hacer esa consulta. Pero no tenga duda de que usted va a ir. ¡Ah, eso! Eso es lo que quería, eso es lo que quería. Me cae simpático. Usted también. ¿Cómo no? Usted también. Bueno, para está que lleno no quede... de promesas la etapa preelectoral. Estará lleno. ¡Ah! Está lleno. Me la tiró doble esa, ¿eh? ¿Usted juega al truco? No, al tuti, se tira más y a menos, ¿no? Ahí está, al tuti cabrero. ¿Le gusta el tuti cabrero? Me gusta el tuti cabrero. ¿Se calienta a veces? Y todo aquel que juega las cartas en algún momento tiene que calentar. Lógicamente. ¿Eh? Dígame, para que no quede trunca la pregunta... Entonces, todo este asunto de los lemas y los sublemas y todo, viene a ser como una, ojo con la palabra que le voy a decir, como una especie de trampita política, de alguna manera. ¿O no? No le quiero hacer decir lo que usted no quiere. No, yo sostengo que sí. Creo que sí. Creo que, en el fondo, todo este sistema es un sistema artificioso, que violenta permanentemente la voluntad del ciudadano, que le permite votar, pero que no le permite realmente elegir. Es decir, transforma un poco toda la elección en algo así como una situación en la que juega fundamentalmente el pasado. Es decir, una gran visita a los cementerios. Interesante. Pero no digamos, no muy especial para un programa de humor. No, lógicamente, no. Eso sería más bien para el 2, no para el domingo 26 de noviembre. Señor. ¿Tiene por ahí? ¿Qué? Tiene él. Sí, ya lo tengo. No se ponga nervioso. Tranquilo. Usted sabe que hay un hombre que viene fuerte. Yo no sé si usted le tendrá miedo. Hay un hombre que viene muy fuerte. No sé cómo está con respecto a su sector. Pero el que viene muy fuerte ahora como candidato es Pinchinati. No sé si usted sabe. Bueno, yo lo respeto. Lo respeto. Creo que es un hombre que tiene una... parece bien, sí, cómo no, creo que ¿se podrá colocar este? Sí, por lo menos, yo creo que es un hombre que sin duda alguna en el próximo gobierno va a tener un lugar. Como presidente o como ministro, pero no tengo duda de eso. Tiene hasta la postura de presidente. Ah, sí.